Hello. Candela amarilla se hace presente. Consciente mi gente de tu mal establecido. Poniendo pensamientos de sistema autoritario. Cada día tu horario se hace más largo. Mandando arquitectura para ti trabajando. Haciéndote más rico y creyéndote perfecto. Bajo efecto de la raza, unión de pensamiento. Directo y compuesto con paciencia y acción. Revolución recibirá a tu mandato inconsciente. Se siente la voz del pasado olvidado y disociado. Por la gente de pensamientos agrupados y perturbados. Yeah, yeah. La malicia en el efecto. Octavo pensamiento 100%. Yo presento. Esta es la cultura que opera, represento. Saliéndome de adentro, de adentro. Tu mente está arriba y yo soy el que siento. Enemigos de la cima, creando nuestra rima talentosa. Una goza. Y este es el estilo de la raza poderosa. Este es el estilo de la raza poderosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Agrandemos nuestra raza. Este es el estilo de la raza poderosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este es el estilo de la raza poderosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La malicia dura para toda mi sociedad. Y no tengo corrupción para seguir escribiendo mi canción. Y no tengo miedo de nadie. Escribo lo que quiero, pero no hago lo que quiero. Me corrigen en todas partes. Agarro unos palos y alicate. Te rompo ese sucio cerebro, te los quebro. Tus malos pensamientos buscando muchas respuestas en la punta de los asientos. Conociéndote a ti se espera cualquier cosa. Irrumpimiento, violando tu sistema y haciéndote perfecto. Bajo efecto me siento y comienzo a invertir mis verdaderos ideales. Viajando por países y verdaderas ciudades. La raza latina no se compara con ninguna otra raza. Mira como pasa la misma latina. Me junto con mis amigos en mi barrio, en todas las esquinas. Borrón y cuenta nueva, mi efecto hip hop. Haciendo una revolución más nueva para no andarse refugiando en cueva. Porque somos seres humanos y tenemos derecho a mi vida. Bajo un techo, no escribo palabras justas. Escribo porque me gusta, porque tomamos posesión de la octava región. 1-2, 1-2, malicia dura la región. 1-2, 1-2, malicia dura la región. 1-2, 1-2, malicia dura la región. 1-2, 1-2, malicia dura la región. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Agrandemos nuestra raza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Agrandemos nuestra raza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Agrandemos nuestra raza. Y esta es la historia de la raza poderosa. Y poniéndose en el tour con toda esta prosa. Saliendo de la cuna a la tumba. Sonido que retumba y te deslumbra. Y te demuestra el sentido del hip hop. División de la octava región. División de la octava región. De la octava región. La historia de la raza poderosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Agrandemos nuestra raza. Esta es la historia de la raza poderosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Agrandemos nuestra raza. Esta es la historia de la raza poderosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?